Yo necesito de ti, como la flor necesita el agua. Necesito tus palabras y quisiera que estés de la noche a la mañana compartiendo nuestra almohada. Quiero sentir tu cuerpo abrigado con el mío, despertar cada mañana y saber que estás conmigo. Compartir las horas, compartir los días, todos los momentos de nuestras vidas. Compartir las horas, compartir los días, todos los momentos de nuestras vidas. Necesito de ti, como una flor necesita el agua. Necesito tus palabras y quisieras que estés de la noche a la mañana compartiendo nuestra almohada. Quiero sentir tu cuerpo abrigado con el mío, despertar cada mañana y saber que estás conmigo. Compartir las horas, compartir los días, todos los momentos de nuestras vidas. Compartir las horas, compartir los días.